Cao 2009 para Proscrito, yeah. En colaboración con el señor Zambrana en la producción, yeah. Eternia non players, colega, yeah. Este tema se llama No te lo da el dinero, no te da el talento, no te da muchas otras cosas. Estoy seguro de que lo sabes, tío, pero escucha esto, men. Escúchalo. Dice. Siempre descontento, no me desconecto. Un nuevo intento, sonando, dando golpes con efecto al tempo. Percutiendo, repercutiendo en tu intelecto. Atento en todo momento, sobrio chico, sigo inquieto. En busca de algo, labrando dentro. Fuera todo envuelto en public plástico y cemento. Jungla desierto, vigilante, en un supuesto puesto abandonado. Con esto defiendo lo nuestro, demuestro, creo peligro. Vengo a hablar de mi libro, pertenezco a todos como a ningún sitio. Me escapé del litio, fundamental, amor real, ejercicio. Dejar de lado el vicio y guardia arriba en mi conflicto, men. Sea lo que juego, pequeño pero matón, como el Kun Agüero. De 20añero a 30añero escribiendo lo nuevo. Aspiro llegar a 40 cañero y como el diablo ser sabio más por viejo. Va pasando, no lo tira, lo abrillanta. El tiempo sienta mi estilo como al pelo lo hace plata. De ley no hay rey que valga, ni en sí que salga en defensa del poema. Como patria viendo pasta en el medio, cifrando realidad, no verdad. Maldiciendo lo que vale y lo que no vale, por supuesto. El puesto que ocupan esto en mi vida y la del resto. Necesaria, chico, pero escucha esto. El talento de verdad, no te lo da el dinero. El apoyo fraternal, no te lo da el dinero. El respeto si es real, no te lo da el dinero. No es tal, si no se siente mutuo desde cero. El amor de verdad, no te lo da el dinero. La amistad de verdad, no te la da el dinero. El sexo de verdad, no te lo da el dinero. No es tal, si no hay correspondencia en el deseo. En este momento encuentro alguna dificultad, cosas de la edad, justo de pasta de tiempo. Mi oportunidad la llevo en un proyecto al que doy seguridad y estilo a golpes de esfuerzo. Ya tuve el momento de crisis, de agotamiento, de opción, de patinazo sobre el hielo del cemento. Pero he vuelto, creo en esto, en mí, por supuesto. Más difícil de tumbar, más tranquilo, más suelto. No doy razón a mis diabluras, ni habladurías de Judas. A las buenas, a las malas, hoy me pertenezco. Con mis errores, mis peor mejores, mis mejor peores y mi universo de valor. Presidiendo cifras y letras, letras y cuentas. Las diferencias no hay tantas, la cuestión que cuadren exactas. Soy el exacto vocablo de 9 letras en egoísta, que no es ser egoísta, son las tablas. Y qué más da ya si ganamos o perdemos, lo autosostenemos, ni más ni menos buenos, simplemente igual de tercos. Más bases, más rimas, más directos. En fiestas clandestinas, ven a vernos. Anar, Nasra, Jutbad, Besar, Dojier, 100B. Mantengo siempre a los guerreros en pie, de lucha sé quién me pilla y quién me escucha el CD. Por lo que escribo es más difícil que reciba caché. El talento de verdad, no te lo da el dinero. El apoyo fraternal, no te lo da el dinero. El respeto si es real, no te lo da el dinero. No es tal, si no se siente mutuo desde cero. El amor de verdad, no te lo da el dinero. La amistad de verdad, no te la da el dinero. El sexo de verdad, no te lo da el dinero. No es tal, si no hay correspondencia en el deseo.